pocos edificios enfermos y un buen ambiente saludable. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y cada vez con más cosas en el Foro de Recursos Humanos que provienen de distintos rincones donde las personas y las empresas son protagonistas. Y es posible que usted esté escuchando la radio, los podcasts en estos momentos y esté teletrabajando. Pero bueno, vamos a conocer, de esto se ha hablado mucho. Marisa Cruzado es socia de CVA y sabe mucho de esto, los premios en Empresa Flexible, que llevo organizando hace muchos años. Querida Marisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, teletrabajamos más que hace unos años, eso es una evidencia, pero ¿nos lo acabamos de creer en las organizaciones esto del teletrabajo? ¿Qué va? ¿No? Lo hacemos muy mal. Cuéntame. Mira. Por eso te llamo. Sabía que me ibas a ser sincera. Sí, yo sabes que, como ha comentado antes Laura, hay que ser sinceros y yo soy muy sincera. Nosotros llevamos 18 años ya con estos premios y la evolución sigue siendo bastante lenta. Entonces, lo que sí que nos hemos parado es hacer una autopsia. Voy a utilizar este término que me gusta mucho, que estoy muy aficionada a las series de una plataforma de televisión que hace muchas películas. Entonces, voy a hacer una autopsia de la situación de teletrabajo. Y la cuestión es que hay que tener en cuenta que inciden tres elementos, ¿no? Porque por una parte está la tecnología, ¿vale? Uh-huh. Pero por otro lado está la actitud de las personas, es decir, la cultura de las organizaciones. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es toda la parte, digamos, hard, burocrática, que está detrás de cómo implantamos el teletrabajo, porque muchas veces se nos olvida que cuando estamos facilitando a nuestros empleados dispositivos tecnológicos para que teletrabajen o les damos acceso desde diferentes puestos o puntos del planeta, incluso a nuestros archivos personales de empresa, etcétera, ¿no? Lo que estamos haciendo es mover datos y mover información, que muchas veces es confidencial, y todo eso lleva un trasfondo burocrático, administrativo, legal, que ahora mismo lo que es un enorme vacío en donde no sabemos muy bien a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Entonces, a tu pregunta, pues mira, si tenemos en cuenta que la primera pista de teletrabajo que se conoce data de hace ya 230 años, fíjate lo que te digo, de 1877, la primera persona que decidió conectar una línea telefónica fue el presidente del Banco de Boston y lo hizo para desde su casa poder dar órdenes a sus empleados, y esto sería teletrabajo, ¿bien? Hasta ahora estamos a años luz, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero en los últimos datos que nosotros tenemos de las 1.033 empresas que se presentaron a los premios, sí que es verdad que ofrecen la posibilidad de trabajar a casi todas, ¿vale? Más del 91% de las empresas ofrecen esta posibilidad de teletrabajo. Lo que ocurre es que solo entre un 4%, fíjate lo que te digo, un 4% o un 20% de trabajadores al final son los que teletrabajan. Es decir, que las cifras están muy por debajo y aquí entra la parte de cultura, porque la tecnología evidentemente está a la altura para poder soportar el teletrabajo y, por supuesto, la parte administrativa. O sea, ¿y qué perfil de empresas me hablas en este 4% o 20%? Pues todo tipo de empresas, ¿vale? Porque la muestra que nosotros recogemos está en todos los sectores. Evidentemente hay mucha más dificultad en el sector industrial, por ejemplo, ¿no? En puestos por turnos o en atención al cliente, que en otras empresas de banca, por ejemplo, consultoría, donde o la labor comercial, por ejemplo, donde está más extendido y donde sería ese número más elevado, ¿no? Lo que ocurre es que empieza a haber un problema añadido, ¿vale? Y es qué consideramos teletrabajo y cómo gestionamos, claro, el espacio del teletrabajo. Porque por normativa legal las empresas tienen que garantizar un ambiente saludable, correcto y seguro para los trabajadores, sea dentro de la organización o fuera. Es decir, que si yo quiero teletrabajar desde mi casa X días a la semana, la empresa tiene la obligación de garantizar que en materia de ergonomía, de seguridad, etcétera, claro, mi casa cumple los requisitos adecuados. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas pueden entrar en un domicilio particular y exigir al empleado que tenga una silla concreta, una mesa concreta, una luz concreta, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde está radicando el problema. Entonces, muchas veces lo que se opta es o bien por no promover para que se pueda teletrabajar más, para no meterse en estos vacíos legales y generar conflictos, o bien se deja un poco a demanda del empleado y se permite teletrabajar. Lo que pasa que mientras no haya problema perfecto, el día que surja un problema, una incidencia, entonces es donde nos encontramos con las dificultades. Uh-huh. Por sectores, ¿hay sectores más propicios a ese trabajo o haciendo historia? Porque yo ya veo a grandes organizaciones, incluso del IBEX 35, uh-huh, donde me encuentro, vamos, a hombres y mujeres que teletrabajan. Y lo tienen muy bien organizado, ¿eh? En su casa, un pequeño despacho para una serie de horas al día, de un día concreto, poder teletrabajar. Lo que más dudas me trae es un poco el seguimiento de este teletrabajo, ¿no? Porque, bueno, antes era muy complicado, pero ya ahora sistemas ya de informáticos para supervisar este trabajo, ¿no, Marisa? Pues mira, lo importante sobre todo es contar con un modelo de gestión por objetivos. Eso es. Claramente implantado en las organizaciones, ¿vale? Y ahí entra en juego sobre todo los departamentos de recursos humanos para ayudar a planificarlo, etcétera. Luego la implementación está claro que viene por parte de los mandos intermedios, de los jefes directos, etcétera, ¿no? Pero eso es solo una parte de la problemática, ¿no? La realidad está en que luego, por ejemplo, se está hablando ya de los derechos de desconexión. Es decir, hasta qué punto el empleado que teletrabaja puede desconectarse en un momento dado, precisamente, bueno, pues para garantizar que cumple sus horas de trabajo, etcétera. Aquí los directores de recursos humanos se están encontrando con un nuevo problema, y es que, claro, si una inspección de trabajo te pide que analices, uh-huh, y justifiques las horas de trabajo de los empleados, tú tienes que tener muy bien controlado efectivamente los que teletrabajan en qué horas están conectados, y por lo tanto tienen que implementar sistemas de control de acceso a las herramientas portátiles, ¿no? Pero y únicamente porque en una inspección de trabajo tú puedes tener un problema a la hora de justificar las horas, ¿no? De hecho, en los últimos cambios que hubo en la legislación laboral, que se exigía otra vez el tema del control y para no se produzcan horas extras encubiertas, ¿vale? Uh-huh. Algunas empresas están planteando volver a poner sistemas de control de acceso y de control horario. Entonces, estamos yendo para atrás como los cangrejos, y esto es porque la ley, la normativa laboral, no avanza a la velocidad que avanza la tecnología, por un lado, y luego las necesidades de un mercado flexible y de una cultura diferente. Estamos en tertulia con Marisa Cruzado, se incorpora David Basilio y también está con nosotros Isidro Jiménez. No sé qué opináis de esto del teletrabajo que estamos tratando desde el sector de la hostelería. Siempre la sociedad va por delante de las leyes, eso está claro, y las leyes dan solución a casos que se dan en la vida cotidiana, ¿no? En hostelería, la verdad que los puestos gerentes y directivos, sobre todo los que son empresarios, hace ya tiempo que es verdad que teletrabajan, ¿no? Al final tú la cuenta de explotación prácticamente la gestionas desde un ordenador y muchas veces no está ni en el establecimiento, está o en tu despacho de casa o sea que en eso sí que es verdad que en hostelería, aunque muchas veces se tiene una imagen poco moderna, hemos sido muchas veces los más adelantados. Y al hilo de lo que comentabas, los edificios enfermos, ¿no? Sercotel en eso sois líderes en el tema de hostelería hace muchísimo tiempo, ¿no? No hay sitio en Madrid que no huela bien porque tenéis ahí vuestros productos, o sea que... Yo os conozco hace muchísimo tiempo y sí que es verdad que en eso, en hostelería, el tema de los olores, son sitios donde pasa mucha gente, se pasan muchas horas, y que todo esté bien acondicionado, no solamente para el cliente externo, sino para el cliente interno, camareros, cocineros, que voy a contar de las cocinas, ¿no? Es decir, si las cocinas ya de por sí son duras, si no tienes todo eso bien ambientado, pues peor todavía, ¿no? Pero fíjate, David, que comentas tú en el tema de hostelería, que son los directivos o propietarios de las cadenas hoteleras los que teletrabajan, ¿no? A eso nos referíamos con ese que al final es un porcentaje muy bajo de la plantilla de un establecimiento hotelero. Efectivamente, a ver, cuando tú estás atendiendo a clientes en un hotel, tienes que estar allí. Lo único que ocurre es que hay veces que la tecnología pone a nuestra disposición herramientas que nos facilitarían que ciertos puestos que a priori nos parece imposible de ofrecerles teletrabajo, sí que lo tienen. Nosotros, por ejemplo, contactamos una vez una de las empresas que ganó el premio, que fue Kellogg's, Bueno, pues Kelos, que es un ejemplo de flexibilidad y todo el mundo teletrabaja, no tienen espacios de trabajo asignados, no existen los despachos, etcétera. Y sin embargo, nos sorprendió mucho, por ejemplo, que incluso las recepcionistas de las oficinas teletrabajaban. Es decir, claro, la tecnología te permite poner unos cascos y una conexión telefónica a la chica que tiene que estar en recepción. Si eran, por ejemplo, cuatro personas por turnos, que cubrían turnos, pues lo que hacían era que entre ellas se organizaban y había cada día había una o dos que teletrabajaban, le saltaban las llamadas al teléfono. Entonces, tienes que tener a alguien en recepción, en mostrador, pero no tienes que tener a todas las personas todo el tiempo en el mostrador por claro. turnos. Puedes darles teletrabajo. Entonces, este tipo de opciones... Es que a veces hay que pararse a pensar un poco la tecnología que nos está ofreciendo para poder buscar soluciones para que no solo puestos comerciales, por ejemplo, o los directivos, los consultores puedan teletrabajar, sino que a veces hay opciones que no estamos valorando porque no nos hemos parado a pensar, ¿no? Y como tú decías, pues la tecnología ahí va mucho más adelante, mucho más rápido que la sociedad incluso y que, por supuesto, que la política. Sí, pero todo lo que es el departamento de atención al cliente, por ejemplo, también funciona, recogida de llamadas, es decir, reservas, lo que hablamos antes de marketing que decías tú, al final incluso que cada vez más los restaurantes, la parte visual y la parte de imprenta, por ejemplo, no se suele hacer ya. Es decir, eso es una persona que puede estar tranquilamente en su casa teletrabajando, diseña el menú del día y lo manda al restaurante y allí se imprime. O sea, que en eso, oye, por sí, último, sí, que no tenemos mucho tiempo más. ¿Y los jefes teletrabajan o no? Los jefes teletrabajan, sí. Los jefes los que teletrabajan son los que no desconectan, además. O sea, que lo tienen todo y son los que tienen la obligación de potenciar el teletrabajo entre su equipo y sus colaboradores, efectivamente. Pero sí, uh-huh, ellos sí que teletrabajan. Y por último, Marisa, desde que estáis con todos los premios Empresa Flexible hace algunos años, la evolución se ha visto clara del teletrabajo. Pero ¿hacia dónde vamos? Que eso sería otra cuestión, otra pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, con toda la erupción de la inteligencia artificial en las organizaciones, vamos sobre todo a un cambio de modelo de trabajo. O sea, no de modelo de trabajo no solo en cuanto a espacios o lugares de trabajo, sino también en concepto de trabajo, en relación laboral con el trabajo, el tipo de contratos, etcétera, eso tiene que cambiar. Y yo creo que la transformación está ahí y además es que es imparable. Y vamos a un modelo absolutamente flexible, donde el talento, y aquí fíjate que recursos humanos es clave, va a ser esencial a la hora de formar equipos de trabajo. Ya estamos viendo equipos de trabajo multidisciplinares en las organizaciones, ¿vale? Ya ventas, no solo los ocupo de ventas, sino que entra marketing, entra comercial, entra producción, entra todo, ¿no? Entonces, ese es el gran cambio que se nos avecina y el reto está en estar a la altura como país para, como decía antes David, si somos un país de servicios, enfocarnos todos.